Y muchas gracias por enviarnos esta información. Es una invitación para participar en esta experiencia de danza. La información es acerca de un proyecto muy interesante y pues nos gustaría compartirlo con ustedes y que pasen la voz para quienes crean ustedes que les gustaría participar. No se requiere ningún tipo de experiencia de danza. Y bueno, vamos a dejar un volante aquí en Radio Santana para las personas que estén interesadas. La organización On Board Hears implica movilizar a las mujeres inmigrantes y refugiadas o sus descendientes para que cuenten sus historias sobre el cruce de fronteras y la inmigración. Lucille Todd recoge estas historias y las transforma junto con los participantes en una danza compuesta de gestos y de palabras. Esta organización fue creada en 2018 y en inglés es On Board Hears y se ha realizado varias veces con refugiados y refugiadas sirias y afganas en Ohio, con inmigrantes mexicanas en Nogales, Arizona y en Alemania y Francia, con un grupo diverso de mujeres. Y cada pieza de esta participación es diferente. En la Universidad de California, Irvine, Lucille reunirá a mujeres de todas las edades, estudiantes, profesores, personas que trabajan y, lo que es más importante, miembros de la comunidad del condado de Orange, para crear una versión completamente nueva del baile. Las mujeres que participan en las entrevistas orales también son las intérpretes, pero no se requiere una formación formal en danza. Vamos a añadir en este volante una kit de prensa del proyecto de 2019 que les dará una idea mucho mejor de lo que Lucille está tratando de lograr. También se ha añadido un volante para que lo distribuyan entre sus miembros. Lucille le va a dar mucho gusto en hacer un Zoom con usted y los miembros de su organización para describir el proyecto con más detalle y de manera más completa. Hasta ahora nos hemos asociado con la Fundación de Mujeres Iraníes del Condado de Orange y el Centro de Recursos Coreanos y la compañía de danza Yaya. Ya se planea pronto una presentación al aire libre para el 28 de abril de 2022 y habrá espacio para muchos espectadores de la comunidad en general y también se entregarán permisos de estacionamiento para los que gusten participar. Y bueno, atentamente firma Carrie Noland y dice muchas gracias de antemano por su atención. Carrie Noland es la directora del Centro Internacional de Escritura y Traducción y también es profesora de literatura francesa y comparada también de la Universidad de California, Irvine. Bueno, vamos a dejar esta información aquí en las páginas de Radio Santana. Y en noticias internacionales, Estados Unidos lanza ataque contra ISIS. El Pentágono dice que el dron mató al objetivo. Cito, mató al objetivo en represalia por el bombardeo de Kabul este jueves. Esta nota de Los Angeles Times. Estados Unidos lanzó un ataque aéreo de represalia el viernes contra militantes del Estado Islámico en Afganistán, considerados responsables de uno de los días más mortíferos por las fuerzas estadounidenses y los civiles afganos en la guerra de 20 años de este país. Cumpliendo la promesa del presidente Biden de cazar a los responsables del ataque del jueves y hacer que paguen, el ejército utilizó un dron para atacar a un militante en la provincia afgana de Nangarhar, dijo el portavoz del Comando de Central de Estados Unidos, el capitán Bill Urban, en un comunicado. Y cito, las indicaciones iniciales son que matáramos al objetivo. No sabemos de civiles víctimas, dijo. El ataque siguió al ataque al aeropuerto de un afiliado del Estado Islámico, conocido como ISIS-K, que mató a 13 miembros del servicio de los Estados Unidos y decenas de civiles afganos, y se produjo cuando la administración Biden advirtió sobre amenazas creíbles de ataques terroristas adicionales. La embajada de Estados Unidos el sábado temprano, por tercera vez en otros tantos días, advirtió a las personas de Estados Unidos que evitaran las puertas del aeropuerto de Kabul debido a un posible suicidio o coches bomba. Y Biden ya había prometido el día del atentado suicida que Estados Unidos buscaría represalias. Y esto es lo que dijo, y cito, para aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, sepan esto, cito, no perdonaremos, no olvidaremos, te perseguiremos y te haremos pagar. Irónicamente, la velocidad de las represalias alegrará a los talibanes a medida que consolidan su control sobre Afganistán. Los talibanes son un rival desde hace mucho tiempo de ISIS, que lleva el nombre de Khorasán, una antigua provincia que alguna vez incluyó parte de Afganistán. Y el principal grupo del Estado Islámico había invadido gran parte de Siria e Irak antes de ser rechazado por las fuerzas estadounidenses en los últimos años. El bombardeo de ISIS-K en el aeropuerto de Kabul avergonzó a los talibanes, que están tratando de demostrar que pueden gobernar y mantener la seguridad. El ataque en el aeropuerto también subrayó el ambiente fértil para el terrorismo en el que probablemente se convierta Afganistán una vez que las tropas occidentales completen su retirada el martes. Y en noticias internacionales, las Fuerzas Armadas israelíes disparan municiones reales y lanzan gas lacrimógeno contra los palestinos que protestan contra el bloqueo de Gaza. Esta nota de Democracy Now, Israel afirmó que facilitará el acceso comercial a la franja de Gaza ocupada, permitiendo la importación de bienes, equipos y vehículos, así como otorgando más permiso de entrada a Israel a los habitantes de Gaza. El anuncio se produjo después de que el miércoles varios palestinos se manifestaran en la barrera de separación con Israel, exigiendo el fin del bloqueo israelí. Las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas reales contra una multitud de cientos de personas, hiriendo al menos a 9 personas. Israel también ha seguido bombardeando la franja de Gaza en respuesta a los globos incendiarios lanzados desde el territorio sitiado.